The Open Magic. Muy buenas. Hola a todos. Bienvenidos un año más con Open Magic. ¿Qué tal las vacaciones, Yeme? Muy bien, un poco calurosas. ¿Y vos? Bueno, pues no se ha dado mal la cosa. Y después de estas generalidades, vamos. Después de no decir nada, vamos a pasar. Qué intro más poco. Sí, porque a ver, realmente es que nos pondríamos a hablar de proyectos nuevos, Open Magic tal, pero lo que vamos a hacer es más eso, continuidad. Eso para después, para que os tengáis que tragar todo el podcast entero. ¿En serio? Pero si no hay. ¿Tú crees que hay nuevas cosas? Sí, claro que hay. Bueno, vale. Pues confiamos en Shaten, en que no acabe resultando como el Evangelio de San Juan, que luego nadie habló de él. ¡Ups! Pero bueno, también alguna de las cosas planeadas es hacer algo sobre apócrifos, pero bueno, claro. ¡Sí! Ya se verá. Hoy de lo que vamos a hablar, ¿de quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar? Es de Plotino. ¿El del pepino? ¿Quién es? Perdón. No, ya estamos faltando al respeto al maestro. Al maestro, perdón. El maestro Plotino. Bueno, pues realmente es como Plotino, es una figura a la que se le ha hecho poco caso en filosofía, ¿verdad? Muy poco caso, incluso en la facultad se daba de una manera muy superficial y no se le daba la importancia teórica que tiene, y mucho menos la espiritual o mágico-mística. Claro, a lo mejor porque esa parte es más difícil de entender, aunque estés acostumbrado a darte con abstracciones, ¿no? Como en un grado, una licenciatura. Sí, vaya, que la gente no lo pilla. Básicamente la gente no lo entiende. Sin embargo, Plotino es bastante importante en el sentido de que es base de lo que sería gran parte del sendero iniciático occidental. Incluso a nuestro juicio, es de bastantes cosas de lo que sería luego la cábala. Tenemos la sospecha de que fue una gran influencia. A ver, nosotros sospechamos que muchos cabalistas se inspiraron en él. Pero lo que sí es cierto, ya no es sospecha, sino realidad, que Plotino va a influir en el cristianismo y en el judaísmo también. Y al fin y al cabo, su presencia va a estar en muchísimas corrientes místicas, ¿vale? Lo vamos a ir viendo también poco a poco. Vamos a ir relacionando algunos de los conceptos a medida de que surjan, tanto con esto como con el propio sendero iniciático occidental, que va a ser buena parte de a lo que vamos a dedicar el podcast de hoy. Porque vamos a hablar del sistema místico y filosófico de Plotino y buena parte de su importancia también va a ser no simplemente una construcción teórica, y es que el propio Plotino lo que le interesaba era el camino de regreso, es el camino místico. Y entonces allí vamos a ver unas correspondencias muy obvias entre su sistema y lo que hemos hablado hasta ahora sobre iniciación en otros podcasts. A ver, ¿por qué coincide? Pues porque la iniciación no nos la hemos inventado hace 2 días. No, y hubo gente que no solo teorizaba sobre, sino que experimentó de verdad y gracias a ello lo pudo esquematizar y expresar también como Plotino. Claro, ahí la cuestión es que Plotino efectivamente tiene muy obviamente una experiencia práctica que es la que él va a codificar en su sistema. Entonces, claro, a lo mejor no le concedes tanta importancia en la historia de la filosofía si consideras que es su paja mental que se ha montado de cómo funciona la realidad. Sí, pero incluso teóricamente tendría que ser bastante relevante por ser casi, digamos, una simbiosis perfecta entre el platonismo y el aristotelismo. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos berenjenales por ahora. Vamos a ver, Yemes, ¿quién era Plotino? ¡La persona! ¡La persona! ¡El hombre! Bueno, pues el señor Plotino nace en el año, no está claro, 203 o 204 después de Cristo. Nace en lo que ya es el Imperio Romano. Pero, aunque no se sabe de su formación, su lengua, etcétera, no se sabe prácticamente nada de sus 27 primeros años de vida, porque él no hablaba de ellos, a saber qué ocultaría. Porque estaría dándose a los placeres. A los placeres, a lo mejor, sí. Como San Agustín. Lo que pasa es que San Agustín luego lo confiesa. Claro, no, pues este no quería saber nada. Plotino, en su formación, en la lengua que utiliza, etcétera, es griego realmente. Aunque estemos hablando del Imperio Romano, su trasfondo cultural es totalmente griego, es el lenguaje que utilizan sus escritos. son los dioses que utiliza para simbolizar algunas cuestiones de su sistema. Creo que tú me decías que es posible que hubiera nacido en Egipto. Dicen que era natural de Egipto, pero tampoco se sabe exactamente de dónde. A ver, tendría sentido porque lo que sí se sabe es que él, a esta edad, a los veintitantos, 27, 28, empieza a estudiar en Alejandría. Y allí le decepcionan, bueno, bastante los maestros. Tuvo un intento de ir a Persia a estudiar, pero no por cuestiones políticas, ya no me acuerdo de qué es lo que pasó. Se alejó del viaje a Persia y entonces también va a ir a Roma porque era también un centro importante en cuanto a lo espiritual. Bueno, y es donde acaba dando clase. A ver, lo que pasa es que antes de Roma, en Alejandría, se supone que es donde recibe su formación. Ahí tiene como maestro un tal Amonio, que es un platónico ortodoxo. ¿Amonio Sacas? ¿Amonio Sacas? Sí, Amonio Sacas, no. Muy conocido. Ah. Por los de filosofía. Por los de filosofía. Pues se supone que es un platónico ortodoxo y que estudia 11 años con él y después ya se va a Roma él a enseñar. Y él se ve a sí mismo como un profesor que enseña a Platón. Se supone que está enseñando e interpretando a Platón, que me imagino, Shaten, que esto porque Platón también es muy interpretable, ¿no? Platón es que deja mucho margen a la imaginación. O sea, los diálogos de Platón, si alguno habéis leído, pues a ver, se basa en eso, en diálogos, argumentos, pero todos sus argumentos vienen a ser metáforas, se basan en los mitos. Claro, no hay, digamos, por así decirlo, un argumento científico racional al que agarrarse. Entonces, el mito y las metáforas se pueden interpretar como se quiera. Pero a mí lo que me hace gracia es que Plotino intentó crear una ciudad llamada Platónpolis, que se lo propuso al emperador de turno y todo, y el emperador al principio le dijo, mira, te voy a dejar un terrenito por allí, que estaría bien fundar una nueva ciudad. Y él quería desarrollar una ciudad siguiendo el esquema de la República de Platón. Hubiera sido súper gracioso. Sí. Imagínate, yo por mi cumple no quiero ir a Disneyland, quiero ir a Platónpolis. La verdad es que un poco friki de Platón sí que era. Muy friki, pero es que sí. Platón también era muy grande. Sí. Que la gente dice que era muy facha, vale. Vale, no os lo discuto que fuera facha, pero tenía sus razones. No, y sobre todo que da la sensación de que a veces, a lo mejor por un exceso de humildad, Plotino intenta como, no, yo no estoy inventando nuevo. Está inventando un montón de cosas y está aplicando un montón de cosas, pero... Pero Plotino a lo mejor es eso, a lo mejor es por humildad que trata de... Es muy humilde, pero fusiona el platonismo, el aristotelismo, el orfismo. Luego todo eso se va a desarrollar en el neopitagorismo. Es un potosí este hombre. Y todavía tiene tiempo para darle cera a los gnósticos, a los estoicos. Como Porfirio, que Porfirio fue su alumno, lo cogió cuando Plotino tenía 60 años, ya hay que tener ganas, ¿sí? Para coger alumnos con 60 años, madre mía, pero bueno, pues lo coge. Sí. Porque, a ver, ¿por qué es importante Porfirio también? Porfirio es quien coge los textos que Plotino ha empezado a escribir a los 40 y los redacta bien, los organiza, los monta, tal. Fíjate, Yemes. Gracias a él nos ha llegado. Hay gente que a los 40 se deprime y le viene la crisis y hay gente que se pone a escribir bien. Pues mucho mejor. Mucho mejor. ¿Y qué es lo jugoso también que tenemos en Porfirio? Pues claro, Porfirio se tiró no sé cuántos años con su maestro y veía él cosas, las cosas que hacía Plotino. Y entonces él dice que durante 6 años... él vio cómo su maestro se unía a lo divino 4 veces. Oye, no está nada mal. A lo divino, además, aquí hay que matizar, porque se une al uno bien, que luego ahora vamos a ver lo que veremos lo que es después, pero que es... ¡El uno! ¡El uno! Que es lo que... Aquello que en términos actuales, luego lo veremos, sería lo que está más allá del abismo, o sea, una especie de Keter. Estamos hablando aquí ya de... Sí, claro. se correspondería con... Sí, luego lo vamos a hacer, porque luego vamos y a... Y la nada, que no es la nada, o sea, la nada nadea el mundo mundial, pero no es la nada, o sea, no es que no haya nada, sería el Ensoft, pero bueno, sí, lo bueno. Vamos a ver. Más anécdotas de Plotino. Anécdotas, me encantan las anécdotas. Pues había un discípulo de Plotino, un exdiscípulo, que Porfirio cuenta que el tío estaba, no sé, estaba encabronado con Plotino. Un señor que se llamaba Olimpio de Alejandría. Y estaba intentando, le intentaba hacer maleficios. Y siempre le rebotaban. Lo cual al final, pues que el tipo acabó diciendo que, concluyendo que el alma de Plotino era tan grande que es que hacía rebotar los ataques dirigidos contra él. Tenía una protección mágica. ¡Qué guay! Que hacía las cosas imposibles. También, a ver, Plotino era un... A ver, es un místico de tipo ascético. Era célibe, era abstinente, era vegetariano. Comía y dormía poquito. Y en general le da un poco de vergüenza lo de estar en el cuerpo. Veremos qué va a tener que ver con su método, ¿no? Para la era vida. Muy majo, muy buena persona. Porque acogía a niños huérfanos y les daba educación, los formaba y los sacaba adelante. Y hay un momento en el que tiene una polémica con otro profesor. Y además muy encendido, muy cabreado contra él, porque ese otro profesor dice que es que los maestros tienen que tener derecho a zumbarse a sus alumnos cuando quieran. Pero bueno, eso sí. Es el Vaticano, ¿no? Sí, sí, uno que quería aprovechar su situación. ¡Mamá! Ah, y luego un sacerdote egipcio le dijo que tenía un demon tutelar que tenía la altura de un dios. Venga ya, tan tocho era. Sí, sí, tenía que tener un demon impresionante. Un demon. Bueno, no sé si vamos a explicar lo de los demones. Demones es que en cierto modo podríamos equipararlo a lo que ahora llamamos el Sagrado Ángel Guardián, pero en el fondo tiene un significado en el que son, es que es casi cualquier entidad astral. Es que me da la sensación de que ahora en magia ceremonial se asimila el demon para referirse al Sagrado Ángel Guardián, sí, o a una manifestación baja del Sagrado Ángel Guardián, pero yo no cerraría tanto el significado del demon. Sí, efectivamente hay un... Por ejemplo, él hay uno de los tratados de las Eneadas que se titula sobre el demon que nos ha tocado en suerte. El demon sería una especie de entidad astral, pero que puede ser el que a ti te toca y con el que tú te relacionas, pero no tiene... No es que todos se dediquen a ello. Yo creo que el concepto efectivamente es más amplio. Es más amplio, sí. Y además considera un poco, ve al demon, a los demones por debajo de los dioses. Lo cual también te da una pista de que sí. No, tampoco se puede hacer una relación exacta entre el demon y lo que nosotros llamamos el ángel, ¿no? ¿Tenemos más anécdotas? Ah, bueno, él cuando se unía a la inteligencia, cuando era capaz de ver las formas, luego hablaremos de qué es eso, no vamos a explicarlo ahora, pero digamos que en el don de la profecía que eso da, tuvo un par de anécdotas. Por ejemplo, descubrió a un ladrón por pura clarividencia, supo quién había robado una cosa por clarividencia, y también adivinó que Porfirio iba a suicidarse y apareció para evitarlo justo a tiempo. ¡No, Porfirio! Sí, parece pobrecito. Que... Pobrecito. Porfirio a mí me da pena porque escribió 15 libros contra los cristianos y se los quemaron. Vaya. No está mal, 15 libros. Vaya, por Dios. Y bueno, Plotino pues al morir se dice que una serpiente se deslizó desde debajo de su cama y se metió por una hendidura en la pared. Y él había dicho algo, ¿no? Ay, sí, ¿cómo era eso? Sí, sus últimas palabras decían: esfuérzate por elevar lo que de divino hay en nosotros hacia lo que hay de divino en el universo. Vamos a comenzar a hablar de la teoría de Plotino, hablando de las tres hipóstasis. ¿Qué es una hipóstasis? Son los modos de ser de Dios. El uno bien, la inteligencia y el alma. Ahora, estas tres formas en las que se expresa lo divino, por así decirlo, no son Dios como lo entendemos nosotros. En cierto modo van a funcionar como si fueran leyes físicas en un plano superior. Son mecanismos, no es una cosa consciente, no es una cosa que piensa, no es el barbudo detrás de las nubes. Es un concepto bastante más abstracto. Y de hecho, otra diferenciación que tenemos que hacer es que no afectan a todo. ese dios no crea la materia, es un dios que es responsable del alma y de la vida. Es un dios trascendente. A ver, en parte de sus representaciones sí, pero en cuando es el alma del cosmos es inmanente. Ahí ya no estamos de acuerdo. Bueno, a ver, tal como lo planteas, el alma del cosmos siempre está en el mundo, está en el tiempo y está penetrando todo. A sí, ver, pero, yo te digo la posición de Plotino. Pero no, el mundo no es Dios. No, claro, claro, el mundo entonces, no es Dios, efectivamente. En ese sentido, es un Dios trascendente. Vale, sí, eso sí, está. A ver, sí, es como, además, es que es complicado, porque viene a decir como que es la materia acá en el alma, es, viene a ser como se tocan pero no se tocan. Pero bueno, hay que empezar por el uno bien, porque vamos a empezar de arriba abajo, ¿no? Como si lo estuviéramos, para quienes se conozcan el árbol de la vida, pues es como si fuéramos de arriba abajo. Este uno bien ya hemos mencionado que se parece a la idea de Keter, vamos a ver por qué. Y es que este uno bien es la potencia de todas las cosas y anterior a ellas. Es unidad, pero en su unidad contiene la potencia de todas las cosas posibles. Es potencia pura. Si pensamos en el par potencia acto, es potencia pura. Y... pero a la vez está por encima del ser. Y también, Shaten, se supone ¿qué? Que de esto, cuanto... ¿qué cuanto del uno de la gran potencia, cuanto menos se hable, mejor, ¿no? No se debe hablar. De lo que uno no sabe, no, es broma. No, pero efectivamente, ¿por qué no se puede hablar? Podríamos cuéntanos. Hacer un podcast como de Biblas. Bueno, no se puede hablar porque todo lo que tú intentes predicar de lo divino se va a convertir automáticamente en un predicado del ente. ¿Qué es el ente? Yo soy un ente. YMC es un ente. Esta mesa es un ente. Los entes materiales. Entonces, tenemos la puta manía los humanos de... ¿Ves esa frase de Dios nos hizo a su imagen y semejanza? No, nosotros hacemos a los dioses a nuestra imagen y semejanza. Entonces, como somos incapaces de definir lo que es Dios, intentamos adjudicarle características nuestras, pues que si la bondad, que si la inteligencia, que si Dios es amor. Cagada máxima. Es un ser superior que está mucho más allá del ser, de todo lo que nosotros conocemos y tocamos y vemos en nuestro mundo. Entonces, cuando tú empiezas a adjudicarle esas cosas, lo estás cosificando, por así decirlo, y lo estás limitando. Entonces ya no estás hablando de lo divino, estás hablando de los entes. Y esa ha sido la gran cagada de Occidente desde Platón, porque Platón tenía muy buenas intenciones y muy buenos diálogos y muy buenas metáforas, pero caía en ese error. Luego cayó Aristóteles y luego toda la gente, hasta que Heidegger dijo: la historia de Occidente es la historia del olvido del ser con mayúsculas, ¿vale? El ser con mayúsculas sería ese dios metafísico. Y tenemos que estar autocorrigiéndonos continuamente, digamos que haciendo un poquito de condicionamiento en ese sentido de la palabra, porque tendemos a adjudicarle cosas que son de este mundo, no del más allá. Entonces ya no estaríamos haciendo metafísica, nos quedaríamos en el mundo de la física. Bueno, total, ya no os digo más rollo. Que no se puede hablar de lo divino. Que no, coño. No se puede decir Dios es bueno. No, Dios no es bueno. Aunque es el bien, pero... no, pero es que es distinto. Sí. Una cosa es el es bien... es que es el origen del bien, es la raíz. Y otra cosa es ser bueno o malo. Y luego, de todas formas, a mí me da la sensación de que Plotino lo del bien no lo utiliza como el bien y el mal. No. Sino más como los bienes en el sentido de las posesiones buenas. Pues porque le tiene que poner un nombre. Sí. Porque al fin y al cabo, para hablar de estas cosas tenemos que poner nombres. ¿Y cuál es el concepto que más se asemeja a esa superioridad? Pues el bien. El bien, porque luego dice que el que cuando lo accedemos a ello encontramos todo lo que buscábamos. Más bien, a lo mejor va en ese sentido. Pero bueno, eso lo veremos cuando hagamos el camino de vuelta. De momento, la segunda hipóstasis, el segundo modo de ser de lo divino, sería lo que él llama la inteligencia, el nous. Nous, nous, nous. Nous, nous, nous. Y esta, segunda, la emana el uno bien, pero sin perder nada por el camino. No, eso me encanta, porque es un dios súper limpio, ¿ves? Ahora yo ya la estoy cagando, pero es metáfora. Es un dios limpio en el sentido de que él emana, pero él no mengua, él no desperdicia, no mengua a sí mismo, no se pierde. Que es la idea que tenían un poco de los astros, porque pensaban que en esa perfección también ellos. El sol emanaba luz, pero no se iba a acabar nunca. Eran muy graciosos, porque ellos pensaban que los astros eran esferas de cristal perfectas. Bueno, y Plotino cree que tienen alma. Los astros, por supuesto, hombre, luego está aquí la astrología también, claro, metida. El caso es que la inteligencia, una manera interesante de verlo, es que es en acto el mundo arquetípico, el mundo de las ideas de Platón. Pero ves, más que inteligencia, es mente. A ver, es la mente intuitiva, es la capacidad discursiva intuitiva, pero entonces cuando estamos hablando ya de cómo está eso presente en nosotros, que es a lo que iremos más adelante. La cosa es que el nous, vamos a decir el nous, nous, la inteligencia, extrae de la potencia del uno la multiplicidad de las esencias que están en potencia en ese uno, que están precontenidas en él. O sea, el uno tiene la potencia de las esencias y las tiene todas juntas. Mientras que la inteligencia, el nous, la tiene en acto, la tiene cada uno por separado, tiene cada una de las formas por separado. ¿Qué son estas formas? Los números son formas. La forma de Schatten, mi forma. Y la forma del hombre en general. Y la de Sócrates. Y formas de tipos de... A ver, son una serie de arquetipos en torno... También los números son para... Por eso volvemos otra vez al pitagorismo. Aquí se ve la influencia de Pitágoras. Claro. De ellos, pues el mundo estaba hecho a base de numeritos, claro. Eso son las matemáticas, pero no nos vamos a quedar en lo literal. Son arquetipos. Claro. A mí me parece la palabra más interesante para designarlo, lo de arquetipos, porque yo creo que son los patrones por los que seguía la realidad. Como si la realidad no fuera realmente tuviera absolutamente todas las posibilidades, sino que estuviera limitada a discurrir por una serie de canales. De canales arquetípicos, de cómo pueden desarrollarse unas cosas u otras. Lo cual es lógico, pues si no sería un desbarre también. Y yo creo que una de las maneras más claras que nos pueden resultar para verlos sería pensar, por ejemplo, en el tarot. El tarot son 78 arquetipos de cómo se comporta la realidad. Son 78 más que combinándolos, pues tienes 800.000 posibilidades. Claro, las figuras te hablan de tipos de personas, son arquetipos de... Tipos de personas, energías, situaciones, lugares, acciones... Y tú cuando estás sacando una carta, lo que estás pretendiendo buscar... es el arquetipo bajo el que cae la situación que tú estás analizando. Mm-hmm. Es decir, lo que pasa es que tú con el tarot no estás viendo las formas, estás viendo una imagen de las formas, pero no ves las esencias. Aquí, en la inteligencia, en el nous, de lo que estamos hablando es de las formas en sí. Y además, aquí hay una cuestión, y es que no hay un sujeto y un objeto. En la inteligencia no hay sujeto y objeto. La manera en la que el nous intelige es uniéndose a su objeto. Entonces no hay algo que discurre, no hay una inteligencia discursiva que habla acerca de algo. Es una unión directa. Por eso es inteligencia intuitiva. Entonces esta inteligencia está siempre orientada hacia el uno bien y está en ella viendo todas estas formas posibles, uniéndose a ellas, pero siendo una en concreto cada vez. A ver, no es que no pueda ser varias... Vamos a resumir un poco para que la gente no se nos líe. Sí, luego va a quedar mucho más claro cuando hablemos del camino de regreso, porque vamos a hablar de cómo está eso presente en nosotros y cómo va a funcionar. Pero sí, a ver, resumiendo. El uno bien, la primera hipóstasis, el primer modo de ser de Dios, que es la potencia pura, y esta segunda, que es la inteligencia del nous, que son las esencias. Emana del bien. Y aquí, gracias a esta emanación, tenemos por primera vez la multiplicidad. ¿Por qué? Porque en Dios, Dios es contención y está todo contenido en uno. Entonces, nosotros, por ejemplo, pertenecemos al mundo de lo múltiple. Efectivamente. Para que la gente lo entienda. ¿Qué es la multiplicidad? Pues este mundo lleno de objetos y de cosas y de seres y de formas. Para daros también un poco la perspectiva respecto al árbol de la vida que utilizamos tanto en los tiempos modernos, precisamente Plotino también llama a la inteligencia del nous, lo llama la belleza. O sea, la belleza también venía, ya venía en Platón. Y Platón, para él, la belleza es ese trampolín que te catapulta hacia el bien. O sea, digamos que como somos medio lerdos, ¿no? Los humanos, lo que nos vamos a sentir atraídos es por esa belleza. Por la belleza. Y si nos vamos metiendo y vamos investigando, vamos a ver que esa belleza nos impulsa hacia el bien. Entonces es como una pequeña trampa, ¿no? Como la zanahoria del burro, de mira qué bonito, qué bonito, mira qué bonita forma. Y cuando te quieres dar cuenta, ya has pasado para allá. Sí, además dice, Plotino acaba diciendo que los tres que van a recorrer el camino místico va a ser el filósofo, el músico y el enamoradizo. Y estos dos últimos es porque buscan la belleza. Eso es. Pero claro, en la materia dice Plotino que este bello mundo es sombra e imagen de esa belleza. Sí. Bueno, seguimos. Sí. Y en fin, eso. Y que la belleza, que es el nombre, que es lo que significa Tifaret. Es Tifaret, básicamente, y además luego Plotino también va a comparar, como tú decías antes, el sol, ¿no? El sol, sí, el sol va que da luz, pero que no mengua por ello. Sí. Y luego también otra metáfora que va a utilizar es el espejo, ¿no? Pues eso, como ese reflejo, que eso ya lo decía también Platón. Pero bueno, vamos a ver cómo Plotino lo refina, porque al final lo que hace es dar una teoría evolucionada de lo que dijo Platón en combinación con lo que luego intentó hacer Aristóteles. Aquí también yo le he visto hacer la relación de que el uno bien es la luz, la inteligencia es el sol, y el alma del mundo, que es lo que vamos a ver ahora, el alma del cosmos, es la luna. Pues, seguimos utilizando eso, además. Seguimos utilizando los mismos símbolos, sí. Los mismos arquetipos. Y bueno, pues venga, nos vamos con el alma ahora. Con el alma del cosmos, y esta nos va a resultar un poco más cercana, va a resultar un poco más fácil. Más fácil de entender. Porque esta tercera hipóstasis, este tercer modo de ser de lo divino, tiene dos aspectos. Por un lado está mirando a la inteligencia, está mirando las formas de esta, pero las ve de una forma, las ve como imágenes, por eso lo lunar. Las ve de una forma que mientras que la inteligencia se unía a ellas, mientras que la inteligencia es ellas, en el alma hay un sujeto-objeto, entonces hay una observación. Entonces ese es uno de sus aspectos. Y el otro aspecto es que es el alma del cosmos es quien modela y planifica nuestro mundo. Es la providencia, es la que decide que pasan unas cosas y que las cosas suceden de una manera y no de otra. Es el gran coordinador de nuestra realidad. Y que al hacerlo además es quien crea el tiempo. Es una inteligencia, yo iba a decir inmanente, pero ya me ha chistado Shaten. La inteligencia, pero es la inteligencia que efectivamente que está en contacto con nuestro mundo, que lo penetra todo. Es que es muy importante lo de inmanente o no, porque Plotino hace un antes y un después del monismo de Parménides y demás, ¿sabes? Entonces, conceptualmente es un poco más quisquilloso desde lo filosófico, pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, la cosa es que el alma, primero está este alma del cosmos y luego, participando de su misma naturaleza, están todas nuestras almas, las esta almas individuales. Esta alma del mundo ya aparece en el Timeo de Plato. Luego lo veremos, pero el alma del cosmos es lo que tú te encuentras en la peligrosa capilla. ¡Ay, Oma! Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, lo de la capilla. El caso es que nos queden eso, las tres hipóstasis, los tres modos de Dios. El uno bien, la inteligencia nous no y el alma del cosmos. ¿No hemos dicho una cosa muy importante, James? ¿Qué es qué? Que también varios autores equiparan el nous con el demiurgo. Bueno, él lo equipara con el demiurgo, pero no considera que por ello sea malo. Porque para él es un demiurgo que es el que contempla las formas puras, entonces no hay nada de malo en ello. Sin embargo, dice que para los gnósticos el demiurgo es el alma del cosmos y entonces lo ven como algo malo porque está creando todo el rato el mundo. Y... Pero para Plotino no, porque Plotino no considera siquiera que el alma del mundo toque realmente. Puede llegar a meterse en la sustancia y se mete en la sustancia de lo que existe en el mundo sensible, pero no se deja atrapar por ello. Entonces, eso es lo importante, el alma del cosmos no se deja atrapar por la materia, aunque esté en lo sensible y podamos llegar a percibirla. O sea, tiene un vínculo tanto con el mundo suprasensible como con el mundo físico, pero no por ello se deja claro, no, sí, coger. Claro, de hecho nos lo presenta como algo perfecto a lo que tendremos que asemejarnos. Y ya bueno, por último, la materia, que es la materia para Plotino. Pues supone que es el soporte del devenir, donde suceden las cosas, vaya. Vayas. Y que es aquello que, claro, suceden las cosas que ordena el propio alma del cosmos, que es como un gran... Me gusta que también define la materia como privación, pero no como el mal. A mí esto me encanta porque es un concepto que yo siempre he tenido. ¿no? A ver, porque la gente dice, el mal es necesario. No es que sea necesario, es que tal y como están dadas las formas, por cojones puede pasar algo malo, pero no por maldad, sino por esa privación, por esa limitación, ¿no? Sí, dice, viene a decir que la materia es una cosa que no tiene actividad, no tiene iniciativa, que es pasiva, que aguarda a lo que las causas activas quieran hacer por ella, lo cual también somos nosotros, porque otorga un cierto libre albedrío, viene a decir, el alma del cosmos determina lo que sucede en lo real, pero no es la única que lo determina, porque además de estar el alma del cosmos, nosotros somos almas individualizadas, que por lo tanto ya al separarse de esa completitud, del alma del cosmos, caemos, nosotros sí que caemos un poco en la materia. Claro, a ver. Y podemos alucinarnos de ella. Cuando nos referimos a las imágenes, los arquetipos, hay que saber que en el nous se recogen tanto las ideas de individuos particulares como la idea de una especie, ¿no? O sea, está concebido tanto el ser de Yemez como un individuo independiente y tal, como el concepto de humano, ¿no? De especie. Sí. Efectivamente, además limita la manera en la que se puede expresar lo real, pero al mismo tiempo es infinito. Esto es importante, el nous también es infinito, Hay una cantidad infinita de formas. Es eterno y es atemporal. Ya os tiene que estar reventando el cerebro de una manera, yo me imagino a esa pobre gente. Claro, mira, yo un ejemplo para verlo. Los egipcios, la costumbre que tenían de hacer rituales imitando las cosas que habían hecho sus dioses en el tiempo mítico. Ese tiempo en el que los dioses han llevado a cabo sus mitos es un tiempo que está fuera de todo tiempo. Es un tiempo perfecto, es atemporal. Esos son las formas. Entonces, tú lo que intenta el egipcio cuando hace ese tipo de magia es decir, voy a hacer que esta realidad, la mía, al imitar a los actores de esta historia, se asemeje a esa realidad mítica, que se adapte a esa forma, que se adapte a esa esencia y, por lo tanto, alterar la realidad en la que estamos. O sea, quizás sería un poquito poco a poco, vamos desgranando las esferas de Plotino. Pero bueno, yo creo que si más o menos os habéis enterado un poco, ahora vamos a hacer el recorrido al revés, haremos el recorrido al revés desde la perspectiva del hombre, porque a ver, todo esto no es una teoría en plan paja mental, sino que es un apoyo principalmente a lo iniciático. Pues ahora entonces es el turno del camino de regreso y nos vamos a centrar más en el alma de cada uno de nosotros, que es un alma que por un lado va a apuntar al mundo material y por otro tiene la capacidad de participar de las hipóstasis divinas. Están presentes en todas nuestras almas las tres hipóstasis. Entonces, por un lado, el alma se va a olvidar de sí misma, menospreciándose, quedándose fascinada con el mundo. Y por otro lado, podemos unirnos con las tres hipóstasis que están presentes en nosotros y transformarnos en ellas por la unión mística. Plotino va a dividir el alma humana en tres partes. Por un lado estaría el nous, que sería ese elemento superior puro. Por otro lado está el cuerpo, que es el elemento inferior. Y luego está la conciencia del sí. O sea, que nos olvidamos de nosotros por estar aquí, pues a setas y a roles, en las cosas divertidas del mundo, pero tenemos a la vez esa conciencia de uno mismo, de la conciencia del sí, que es lo que nos puede impulsar a tomar el camino de vuelta, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se hace eso? Pues a través de la ética, la filosofía, la ciencia y la unión mística. El alma preexiste y cae en el cuerpo. O sea, Plotino lo ve como una caída, pero no como una caída como los gnósticos, que lo ven como algo malo, ¿no? Es como simplemente algo pues que pasa por necesidad y ya está. Sobrevive a la muerte y pierde la memoria, pues, o sea, perdemos aquí la memoria de nuestra vida, que esto también va en sintonía con la metempsicosis de Platón, ¿vale? Con la transmigración de las almas. Y además te puedes reencarnar en un animal, una planta. Ah, pues mira qué bien. Sí, creo que depende de la parte de tu alma que domine, porque él considera que las inferiores son la vegetativa y la... Pues yo creo que me reencarnaría en un hongo, ¿eh? Entonces, claro, nos plantea Plotino que con esta caída en la materia lo que tenemos que hacer es la huida de la materia. Él siempre habla de la huida. Claro, porque lo suyo será aspirar a esa inmortalidad individual y que a la vez es conjunta. Entonces, el primer paso para ello es el desarrollo, como ha dicho Satan, de las virtudes cívicas, que es el control de los apetitos y de las pasiones, y que en general podríamos verlo como ser buena gente. Ser buena gente y moderado, ¿no? Sí, o sea, sí, no la ser... moderación, que además estaba muy de moda. No ser unos borrachines. La morigeración. ¿Morigeración? Sí, no sé, se podía decir moderación, pero me lo he encontrado mil veces el término. El caso es que esto nos va a llegar al primer paso, que es contemplar el alma del cosmos. Plotino en general lo asume, o sea, aquí es que ya se asume que éramos un iniciado. Esto es de lo que estamos hablando cuando nosotros hablamos de la peligrosa capilla, cuando hablábamos en el primer podcast de iniciación, que podéis echar un vistazo. Es encontrarnos con el alma del cosmos, que es la vida que lo anima todo, que es la vida que lo penetra todo. Para esto tenemos que despertarla. Esto es lo que sucede cuando tenemos aquello que decía Rudolf Steiner del encuentro con el guardián menor del umbral, en el que menor nos enfrentamos a lo terrorífico, se limpia nuestro inconsciente y nos cierra el paso lo que Rudolf Steiner llama el guardián mayor, que es lo que sucede al final de la capilla, en el que vemos pues esa figura, ese algo que parece un dios, que parece que se codifica como la visión del ángel guardián y que a partir de entonces nos va a guiar. Que también nos hace ahí una advertencia a Plotino, que el alma del cosmos, apareciéndosenos como Dios, puede engañarnos con la idea de si no será esto la totalidad de Dios. Y no lo es. Y no lo es. Plotino le echaba eso en cara a los estoicos, porque decía que los estoicos veían el alma del mundo, veían el alma del cosmos, y se creían que eso era todo lo que había que ver de Dios. De hecho, sugiere que de ahí les viene la posición estoica, que la providencia, que es el alma del cosmos, lo determina todo, y como yo no tengo nada que hacer, pues me conformo, ¿no? Pues me tengo que conformar, efectivamente, para... Pues qué pena. Sí, un poquito triste. Pero lo que viene a decir Plotino es como, cuidado, que esto no se acaba aquí. Yo creo que es interesante también relacionarlo con lo astral, ¿no? Es, el alma del cosmos está contemplando las formas puras de la inteligencia, pero lo que contempla son imágenes. Y nosotros también lo que podemos contemplar mediante mancias o el acceso al astral que abre más plenamente... la peligrosa capilla son esas imágenes de las formas. Entonces el encuentro con el alma del mundo nos abre a esa percepción de las imágenes, de las formas, de que las formas se iban a pertenecer al nous, a la inteligencia. Y el siguiente paso para Plotino va a ser el aunarnos con la inteligencia, va a ser despertar la parte de nosotros que es el nous. Es lo que considera la salida de la cueva de Platón. Efectivamente. O sea, hemos visto el alma del cosmos, y ¿qué nos dice Plotino? Que lo siguiente que tenemos que hacer es hacernos como ella. Y para hacernos como el alma del mundo, ya no nos valen las virtudes. Porque dice, el alma del mundo en realidad está despegada, quiere decir, le da igual lo que pasa en el mundo, lo único que está haciendo es un mecanismo, el alma del cosmos, que se dedica a manifestar aquello que está mirando, aquellas formas, pero ni le va ni la viene. Dice, viene a decir, no, el alma del cosmos no es valiente ni te vas a hacer como ella, haciéndote valiente, porque el alma del cosmos no necesita ser valiente con nada. Entonces no tiene virtudes porque no participa de la materia con un cuerpo como el nuestro. Entonces no basta, en este punto ya no basta con ser virtuosos. Y lo que nos dice Plotino es que aquí tenemos que llevar a cabo lo que él llama las purificaciones, que viene a ser desapegarnos del mundo. O sea, no, ni siquiera se trata de evitar los males, sino que los males nos sean indiferentes. Dice Plotino, el alma es mala cuando está amalgamada con el cuerpo y se ha hecho partícipe de sus pasiones y de sus opiniones en todo. Será buena y poseedora de virtud si no comparte sus opiniones, sino que actúa a solas. Y también indica, la meta de nuestro afán no es quedar libre de culpa, sino ser Dios. Es decir, todo este camino es un camino en el que nos vamos a deificar, vamos a despertar las potencias de lo divino que hay en nosotros. Por eso, claro, te dice, no tienes para este paso, ya no se trata de las virtudes que se te asemejan a los hombres virtuosos. Lo que tú quieres, las virtudes de los dioses, porque tú quieres asemejarte a los dioses, no a los hombres de bien. Pero ese desapego, estaba pensando yo ahora. Claro, puede ser, no sé, a ver, si significa mirar hacia otro lado ante las injusticias. Que te la sople todo. Tampoco lo que. No, a ver, quizás sea actuar, pero no que te afecte ni que eso te desapegue de mirar más allá. Que no dejes que te entrampe el mundo. Yo creo que viene a ser más bien eso. De hecho, tampoco creo, pues viendo el carácter que tiene Plotino, tampoco creo que fuera el tipo de persona que mira hacia otro lado ante las injusticias. Si no, nos encendería contra el profesor abusador de alumnos, ¿no? Pero otra cosa es que. Efectivamente, que no te dejes... Que no te esclavice, sí, ¿no? Que no te esclavice la materia. Por eso, Plotino es eso, no tiene el rechazo a este mundo que tienen los gnósticos. Para él, aunque utilice palabras como malvado y tal y cual, y la huida, no es tan extremo. Entonces, el siguiente paso al que lleva estas purificaciones, lo que pretenden estas purificaciones, es que seamos iguales que el alma del cosmos. Nuestra alma, equipararla al alma del cosmos. Y entonces es cuando seremos capaces de despertar la parte de nosotros que es la inteligencia del nous, la segunda hipóstasis. Despertar la parte que en nosotros es esa inteligencia intuitiva, que conoce las cosas directamente, es lo que en términos modernos llamamos el conocimiento y conversación del sagrado ángel guardián, que pertenece en el sendero iniciático a la esfera de Tifaret. Entonces, ¿qué es este conocimiento y conversación? ¿Qué es este encarnar la inteligencia, ¿no? Lo hablaremos más en detalle en los podcasts sobre iniciación cuando lleguemos, en el cuarto yo creo que será. Pero bueno, hoy nos toca con Plotino. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues vamos a recordar primero qué hace la inteligencia. La inteligencia está accediendo al mundo de las ideas, está uniéndose a ellas. O sea, no hay un sujeto objeto. Por eso es un conocimiento intuitivo, ¿no? No hay una serie de deducciones con las que tú llegas a algo, saltas, atrapas directamente la verdad. Eso así es como funciona, ¿no? Entonces, en el conocimiento y conversación, o en lo que sería cuando despiertas la inteligencia, vas a funcionar como una especie de oráculo que es capaz de saltar sobre las verdades de una manera que no es la inteligencia discursiva habitual, sino que es la inteligencia intuitiva. También destaca aquí Plotino en la importancia del yo, porque nos dice que normalmente nosotros vemos una imagen de nuestro yo real, es una construcción que nos hemos montado nosotros sobre quién somos, pero la vemos también separado como sujeto objeto. Entonces, claro, pues cuando pensamos en nosotros mismos tenemos imágenes, tenemos fragmentos, en fin, eso es cómo funciona esa inteligencia discursiva, ¿no? Esa razón con imágenes con las que trabajamos. Sin embargo, cuando se despierta esta segunda hipóstasis en este conocimiento y conversación, nosotros nos unimos a nosotros mismos. Es ese entrelazamiento que sucede con lo que llamamos el ángel guardián o con lo que sería ese despertar de la inteligencia, porque es unirnos con nosotros mismos, es ser plenamente nosotros, somos nuestra forma en el mundo de las ideas. Un la carácter manera más distinto. Pura, ¿no?, de nuestro sí. Ser. Y aún así habrá una más allá. Aunque yo creo que eso de que es una más allá es una idea moderna. Yo creo que en Plotino no, en Plotino ya tienes que ir más allá de ti mismo, pero no es una unión más profunda. Aquí creo que tú estás unido con lo que eres y ya. Dice Plotino aquí, supuesto que él mismo es de tal condición que es capaz de ser todas las cosas, entonces cuando se intelige a sí mismo, intelige juntamente todas las cosas. Así que un hombre de tal condición, en el acto de intuirse a sí mismo y de verse a sí mismo en acto, ve incluidas todas las cosas, y en la intuición dirigida a todas las cosas se ve incluido a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que esta unión con uno mismo es la base sobre la que se produce la unión con el resto de las formas. Es decir, esto se experimenta como, efectivamente, con esa unión en la que percibes que hay algo más, que el ego se ha desplazado, que el centro de lo que hay en tu cabeza se ha desplazado, que es otra cosa, y eso te sirve de base para observar las formas en otras cosas, para inteligir lo exterior, percibiendo, no percibiéndolo como lo haría la mente discursiva, sino saltando hacia su forma y entendiéndolo. Que en realidad sería un poco lo que hay detrás de las mancias. Sería solo que directamente, como encarnamos el arquetipo, podemos ver cuál es la naturaleza. Es que nos convertimos en la naturaleza de las cosas. Para la gente que tenga bastante experiencia con el tarot, se darán cuenta de que de repente les viene a la mente una idea, un conocimiento, cierta información. No saben por qué lo tienen, pero lo tienen. ¿Por qué es eso? Es directo. Lo ves, pero no porque veas la imagen tal, sino porque viene a tu mente esa idea. A mí me gustaba hace poco que definía Don Webb el conocimiento y conversación como que te encuentras con un oráculo infalible. Me parecen las palabras perfectas para definirlo, porque cuando inteligimos con la mente intuitiva, cuando despertamos al nous, una de las cosas que es muy característica es que sabemos que es verdad. Lo que percibe la mente intuitiva, sabes que es verdad. Y ese es uno de los shocks del conocimiento y conversación. Sí, no está manchado por el astral. O por claro, no tiene ese sesgo. Tú cuando ves una sincronicidad, como aunque te hable una serie, digamos, estás con algo muy activo y una serie te habla de lo tuyo, siempre hay cosas que son de la propia serie, que no va. Siempre va a haber un cierto margen. Sí, va a haber un cierto error, un cierto. A ver, otra cosa es con métodos más perfeccionados, como a lo mejor el tarot o el I Ching, reduces un poco, digamos, la paja. Pero reduces la paja si tu mente está limpia. También. Si tu mente no está limpia, vas a enturbiar la interpretación. Y aún así, este alza de la inteligencia, o este encarnar la inteligencia, este unimismarse con ella, este conocimiento y conversación, confiere un poder mágico y caplotino más profundo sobre lo real. Él dice, nuestra alma, si se junta con aquella que es perfecta, hecha perfecta ella misma, viaja por las alturas y gobierna todo el cosmos. O sea, que cuando se mantenga aparte para no estar dentro de los cuerpos ni ser alma de un cuerpo particular, entonces también ella, como la del universo, gobernará el universo con facilidad. Y ahí es muy interesante porque viene a decir de cuando nos desapegamos lo suficiente del mundo, que también es precondición para este despertar de la inteligencia, adquirimos la capacidad del alma del cosmos para ordenar la realidad. Porque ya tienes otra perspectiva, tienes. Sí, porque ya no estás entrampado. Una superioridad. Claro, en el momento en el que tú no estás entrampado con la materia, en la que ya has llegado, en la que estás, es que en ese momento. Al final, en la, la materia es como que nos encebolla, ¿eh? Sí. Nos encebollamos, nos obsesionamos, nos montamos justificaciones para creérnoslas. Bueno. Claro, pero fíjate tú qué curioso que en el momento en el que te desapegas de la materia es cuando cuanto más te desapegas más puedes controlarla, que es cuando te va a dar igual controlarla. Porque es paradójico. Sí, sí, sí. Entonces es complicado lo de la forma en la que se desarrolla un poder así, porque pero tiene sentido. Sí, lo que pasa es que claro, dices, no sé, al final acabarás diciendo, mira, me da igual, yo intento conformar la realidad a las formas y ya está. Más que andar por una serie de criterios personales atrapados en la materia, ¿no? Entonces, bueno, aún así nos falta un paso. Más allá de la inteligencia, ¿qué hay más allá de la inteligencia? El uno bien. Uh-huh. Para Plotino ahí dice que para él el siguiente paso es la iluminación de los inteligibles latentes en el alma. O sea, hay que asemejarse a la inteligencia tal como antes nos asemejamos al alma del cosmos. Si al alma del cosmos la imitábamos mediante esas purificaciones alejándonos del mundo, a la inteligencia no la imitamos, con la inteligencia nos unimos. Entonces, la manera de hacer esto es insistir en ese despertar del nous, existir en términos modernos, en el conocimiento y conversación, hasta ir más allá. Hasta, dice él, despojarse de las vestiduras que nos hemos puesto al bajar, de todo cuanto sea ajeno a Dios. Hay que liberarse de la forma, hay que ir más allá de las formas. Y hay que dejar de mirarse uno mismo, eso indica Plotino, y trascender las formas. Por eso ya no es el sol, ya va a ser la propia luz. Aquí, de todos modos, para mí esto es teoría. O sea, yo aquí ya ni pincho ni corto y dejo que hable Plotino. Lo que pasa es que nos dice, también hay una cosa muy curiosa que dice Plotino, y es que la unión con uno mismo es el acceso a la inteligencia. Esa es una inteligencia cuerda. Es una inteligencia que, claro, que es capaz de ver las formas de todo y tal. Pero este ir más allá, esta unión con el uno bien, dice, es inteligencia enamorada cuando se enajena embriagada de néctar, y entonces es cuando, desencogida y eufórica por la saturación, se vuelve inteligencia enamorada. Viene a dar una idea, cuando le lees Plotino, de que es una desconexión total con lo real. A mí esa idea de desconexión total de lo real me recuerda a los conceptos modernos que tenemos del abismo, en lo que tú ya lo entregas todo, pero más bien Plotino parece plantearlo en el sentido contrario, de que una vez tú te unes con eso que hay más allá, una vez te unes con esa tercera hipóstasis y con el uno bien, es que te da igual todo lo que hay aquí, entonces te puede dar igual tu vida, te puede dar igual todo. Y por eso esa inteligencia enamorada es a emborracharse, porque estás totalmente emborrachado del uno, olvidando las cosas de aquí. Porque ya será éxtasis y catarsis total. Claro. Dice ahí Plotino que tú encuentras lo que buscas y que no quieres salirte de ahí. No, claro. En esta última sección, pues queríamos hablar un poquito más de ideas suyas, de manera más suave, un poco más suave, de algunas ideas suyas sobre magia, adivinación y tal. Bueno, aunque de adivinación ya hemos hablado. Una de ellas, una de las que plantea, es que la naturaleza del alma descarnada en particular, es que se la puede atraer a las cosas. Entonces, nos da un poco la idea de que podemos fabricar un receptáculo que se parezca al alma que queremos llamar, y que eso va a atraer a ese tipo de naturaleza. Por ejemplo, las estatuas. No tú una estatua de un dios, pero también podrías aplicarlo a talismanes, puedes aplicarlo a un montón de cosas, ¿no? Luego plantea también que en nuestra realidad está todo conectado, que todo participa del alma, porque claro, porque el alma del cosmos lo subyace de todo, ¿no? Entonces esto un poco lo plantea como base de la magia simpática, que es la que él concibe como que es la manera en la que realmente funciona. Dice literalmente, por simpatía, es decir, porque es inherente a la naturaleza que haya sintonización entre semejantes y oposición entre desemejantes, y por la variedad de potencias de las muchas cosas que confluyen en un animal unitario. Muchos seres son, en efecto, atraídos y hechizados aún sin los manejos de un tercero. La verdadera magia consiste en la amistad y discordia que alternan en el universo, y como hay hombres que lo conocen a fondo, se valen de sus drogas y de sus hechizos para actuar unos sobre otros. Es gracioso porque es muy sencillo y muy simple. Es decir, por poner un ejemplo tonto, si yo quiero hacerme con un hada, lo que me tengo que buscar es un receptáculo apropiado, como puede ser una figurita de un hada, porque por la lógica de arquetipos y tal, el espíritu del hada caerá en la figurita como el alma humana cae en el cuerpo, ¿no? Sí, a mí me daba la idea también de decir, joder, podrías hacer también cosas como... A mí me da la sensación de que los sigiles a lo mejor podrían ser más útiles si utilizaras formas arquetípicas más que letras. Que en realidad es una cosa muy rúnica lo de utilizar runas que simbolizan y combinarlas para... Claro, pero se han llevado a tal abstracción que ya se pierde... Porque en su origen las runas también imitan ciertas formas y el alfabeto hebreo también, o sea, aunque nos parezca muy abstracto, pero... Sí, es el nuestro el que no tiene... Es el nuestro el que no tiene simbología ninguna. Luego también es lo que debía de estar muy en boga en la época, es la magia planetaria, porque mete mucho el tema de los astros de por medio. Además los astros eran perfectos, sentían, tenían su alma y... todo esto, pues claro, los llamamos igual que llamaríamos a un dios para que nos apoyen a... para que ejerzan su influencia, claro. Luego, de todas formas, es curioso porque decía que le parecía que era muy que era una cosa terrible, la magia que da órdenes con palabras, y dice y gritos y bufidos al alma y demás, que supone que era como lo hacían los gnósticos. Es que estaba cabreado con los gnósticos, y entonces eso decía que con algo tan burdo como la palabra, ¿cómo vas a ordenar algo tan sutil? Sí, era parte de su cabreo. Sobre la adivinación, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Que es como si el alma del cosmos ordena la realidad mientras está mirando las formas y está haciendo que tengan esas formas. Nosotros podemos construir oráculos, podemos construir el tarot, el I Ching, etcétera, un compendio de formas arquetípicas y darle oportunidad mediante al aleatorio a que las ordene el alma del cosmos y nos cuente las cosas, ¿no? Decía Plotino con esto, ¿se puede presagiar? Porque la acción presagiadora no está motivada primariamente por el fin de presagiar, sino que como los sucesos se desarrollan al modo dicho, por eso son presagiados unos por otros. Porque como forman un todo unitario y pertenecen a un todo unitario, también es posible conocer una cosa por otra, la causa por lo causado, el consecuente por el antecedente y el compuesto por uno de sus dos componentes, ya que uno y otro son obra conjunta de la razón del universo. Que también aquí yo quería plantearte, Shaten, el tema de... Claro, obviamente Plotino... Mano izquierda no es. Pero tampoco es mano derecha. Claro. Porque dices, a ver, el tío es un asceta, no bebe, no... No, yo qué sé, no es célibe, en fin. O sea, busca el justo medio, que eso es también muy aristotélico. Sí, y huye de la materia, o sea, no es precisamente la celebración de la materia. Pero al mismo tiempo... Su dios es un dios, no, o sea, es un dios que es una ley física y en realidad en el camino de regreso lo que uno hace es despertarlo dentro de uno mismo. Eso es lo más importante, yo creo. Claro. Que no, aunque el uno sea superior a todo lo que nosotros conocemos y sea trascendente, nosotros participamos de lo divino está en nosotros y podemos despertarlo e iniciar el camino de regreso para convertirnos en inmortales, ¿no? Entonces, bueno, pica... Es que, o sea, es muy completo porque tiene como una rama muy mística, ¿no? De unión. Y bueno, para mí el ascetismo... si fuera un ascetismo muy, muy, muy, muy estricto, sí lo relacionaría con la derecha. Pero si es simplemente... Un ascetismo de cuidar tu cuerpo, ser equilibrado y tal, lo relacionaría más con la mano izquierda, porque la mano izquierda te dice que tienes que cuidar tu cuerpo para estar sano, para tener más energía y para ser más fuerte. Entonces... Sí, aunque aquí, hombre, hay un desapego de lo material que en el fondo él tampoco le tenía mucho aprecio. De todas formas, a ver, a mí lo que me hace la idea de esto también es a que al final lo importante y lo esencial cuando queremos que algo funcione de verdad... Es el que es dentro de ti mismo, no es arrodillarte ante un dios externo. Eso es. Claro, otra cosa es que las técnicas pues sean más ascéticas o... Oye, o tú seas de la magia sexual o enteógenos, en fin, las técnicas por las que llegues. Pero me da la sensación también, quizás me confirma el sesgo Plotino de que arrodillándote no consigues nada. No. Y bueno, la otra parte importante de Plotino, su innovación, por así decirlo, es el sistema de emanaciones. Él consigue resolver el problema de la dualidad, entre comillas, del mundo gracias a la emanación. Y de aquí, como decíamos al principio, es muy posible porque sí que era conocido en la Edad Media y seguramente sería estudiado por los rabinos que cogieran de él la idea de del árbol de la vida, de la emanación, y que al principio el árbol de la Kabbalah no tiene 10, tiene menos, y luego lo van desarrollando y lo van ampliando. Y pero además la, digamos, los cuatro sefirot del pilar del medio corresponden a la materia por un lado con Malkut, Yesod correspondería al alma del cosmos, Tifaret corresponde a la inteligencia en luz y Keter es al uno bien. O sea, si quitas los sefirot accesorios que describen el camino, que van añadiendo, tal, te queda el sistema de Plotino. Sí, Plotino sería el camino del medio, yo creo. Claro. Que además, la idea de que la hayan tomado los cabalistas, a ver, que es la cábala. Hay quien se flipa últimamente y se piensa que la cábala es una cosa milenaria. La cábala es un siglo XII y para XIII. Para nada. Siglo XII. Siglo XII, siglo XIII en Francia y España. Es un invento medieval. Maimónides sí sé que leía a Plotino, y al igual que Maimónides, por muchos otros seguramente. Y bueno, al fin y al cabo es una filosofía que bebe de Egipto, bebe de Grecia, de Roma, y hace esa síntesis, ¿no? Y nada, pues hasta aquí entonces. Esperamos que nos hayamos liado mucho. Sí, que nos hayamos cargado demasiado la cabeza. Sabemos que es un poco densito para empezar así el año. Pero es tan denso. Bueno, Yemez ha hecho la gran tarea de releerse las Eneadas. Joder, es que se sacan un montón de cosas. No, la verdad es que os lo recomiendo un montón. Son tres tomos, sobre todo la edición Gredos, que es muy buena. Pero a mí una de las cosas que me gusta mucho de este hombre... A ver, el lenguaje es un lenguaje antiguo, claro, siempre vas... No es una lectura sencilla, ¿no? Pero no es como los grimorios que te esconden cosas, ni te falsean cosas a posta. O sea, este tío está hablando en serio de lo que ha visto, y claro, pues cuando ha vivido ciertas cosas dices, hostias, que este sabe de lo que está hablando y está... Y lo está hablando abiertamente, no se está dedicando a esconderte nada. También, probablemente, porque creo que las Eneadas estaban escritas para su círculo de discípulos. Entonces tampoco... Yo creo que fue Porfirio el que decidió de tomar por culo, pues... lo publico. Lo publico y que lo lea quien quiera, ¿no? Pero claro, no es algo pensado para un círculo esotérico, porque, a ver, es que Plotino con sus alumnos no es un profesor de universidad, simplemente es un... Sus alumnos son místicos. Sí, y Porfirio quería que se entendiera a Plotino. Claro. Entonces él quería hacer accesible sus escritos. Y gracias, muchas gracias. Y muchas gracias, sí, porque la verdad es que... Porque es un grande. Es un documento espectacular. Pues claro, te lees a Platón y te quedas así como... Bueno, empiezas a intuir ciertas cosas, a ver por dónde van los tiros, pero te queda ahí, ¿no? Sí. Un poco... Plotino lo sistematiza, Plotino en el fondo es que es un científico. Sí, lo sistematiza, lo aclara todo y... Y además que no se está inventando nada. Sí. 5 estrellas le damos. Bueno. Bueno, pues novedades novedosas. Ya que habéis aguantado todo el podcast. Uy, es verdad. Primero, empezamos ya en septiembre otra vez con el club de lectura. Vale, entonces los que no sepáis de qué va la vaina, pues en Discord tenemos un canal de chat que es sobre el club de lectura. Cada mes proponemos un libro, a veces lo elegimos nosotros, otras veces os dejamos que votéis y que lo elijáis vosotros, pero suele intentar ir en consonancia con el curso de magia que comenzamos a dar el año pasado, ¿vale? Segunda cosa, curso de magia... Para que el que tampoco lo sepa, es un curso gratuito de duración de un año que lo imparto yo a través de material teórico en PDF y explicaciones en vídeo. Entonces, todos los que estéis interesados en participar en esta nueva edición que comenzará en octubre, pues solo tenéis que escribirme al mail de la replicante de openmagic@gmail.com, o si preferís charlarme por Instagram, pues por mi cuenta de Instagram, por Facebook, o por el mismo Discord, ¿vale? Y nada, es gratuito, totalmente gratuito, y dura un año. Empezamos el año pasado haciendo el primer nivel. Los que ya estuvieron el año pasado, este año van a pasar a segundo. Y va a haber hasta un tercer nivel, ¿vale? Son cursos, yo creo que bastante completitos, que den una formación general sobre magia, brujería y filosofía oculta. Así que nada más. Nada más. Que muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias. Y ahora, además, por cierto, ahora nos podéis escuchar ya todos los podcasts en Google Podcasts, en Apple Podcasts, creo que es, y en Spotify, además de en iVoox. Uf, un montón de sitios. No tenéis excusa, ¿eh? Nada, no tenéis excusa. Ninguna excusa. Pues sale. Pues sale. Muchos besos y muchos abrazos. Venga, otro año más. Chao. Chao.